Bueno, se supone que este es un podcast que decidimos hacer con Geraldine. A todo esto yo soy Iván. Sí, sentimos que hay ciertos temas sobre los que hay que discutir. Y es necesario un poco más de tiempo que Twitter, porque Twitter es como entrar a, no sé, Vietnam. Sí, bueno, sabes que cada vez que entro a Twitter como que... No, weón, sabes que de verdad que cada vez le estoy encontrando más sentido a esa máxima de no necesito esta negatividad en mi vida, porque, weón, qué lata, o sea, qué lata llegar a esta edad y leer pura mierda, weón, de verdad que la gente tuitea pura mierda. Weón, o sea, yo no uso Twitter desde diciembre, cuando salió Piñera, sí, yo dije, sí. No, weón, no puedo con esto, y me retiré de Twitter, y no lo uso desde ese entonces, pues. Pero no, de verdad que es como entrar a... Es que es una sensación física la que te da Twitter. Yo de verdad como que de repente lo leo, me meto y me río y ya, pero sigo scrolling, ¿cachai? Como bajando y leo weas de odio y de verdad que es una sensación física la que te da de malestar, ¿cachai? Es como estar con una persona que está todo el rato tirándote mierda, ¿cachai? Y tú sentías esa energía, ¿cachai? Es una teoría un poco esotérica, pero de verdad que da lata estar leyendo toda esa weá, ¿cachai? Genera ansiedad y te genera impotencia igual, porque lo estáis leyendo en un comentario de Twitter. Tú sabes que aunque le contesté a ese weón, igual no estáis argumentando con esa persona, no lo vaya a hacer cambiar de perspectiva por Twitter, ¿cachai? Porque esas cosas no suceden, ¿cachai? Entonces, también como que a mí me pasaba eso, que me daba mucha impotencia, por eso me dan ganas de salir a quemar micros, porque como que sentía que estaba nadando contra la corriente, ¿cachai? Obvio. Puta, yo siento que... No sé, yo empecé a ser consciente del problema, de la seriedad del problema cuando me di cuenta que no estaba tuiteando precisamente porque estaba súper preocupado de que... Del qué dirán, ¿cachai? Onda, tú sabéis que yo ya he tenido un par de problemas con la twitterosfera, ¿cachai? Porque he tuiteado weas que claramente han sido chistes y la gente lo leyó mal, ¿cachai? Y dice, no, hay que quemar a este weón, ¿cachai? Que me ha pasado un par de veces ya. La primera vez fui súper ingenuo, ¿cachai? Fui súper noob, como se dice, ¿eh? Y me preocupé de verdad. O sea, dije, ay, parece que en verdad dije una estupidez, ¿cachai? No sé. Algo que decía John Cleese, para mí, que es algo súper real. Decía que llega un punto en que tú ya no sabes lo que le va a ofender a la gente, ¿cachai? O sea, tú puedes decir cualquier mierda, cualquier wea que en tu cabeza puede ser la wea más benigna posible, pero no sabés qué arista de esa wea le puede ofender a alguien. Y eso es sumamente incapacitante, ¿cachai? Como tratar de pensar como, a ver, ¿a qué grupo le puede ofender esto? ¿De qué forma puede ofender esta wea? Y esa no es forma de vivir, ¿cachai? Obvio que no. Además, porque uno se pone tan a la defensiva también porque sabéis que la respuesta va a ser súper violenta. O sea, que si en el fondo ofendí a alguien, esa persona te va a escribir diciendo, oye, ¿sabéis qué? Encuentro que tu comentario fue desubicado porque, mira, a mí me pasó esto y pucha... existe, no sé, esto es una realidad que existe y te pido que por favor no te rías de eso, sino que tú sabes que va a ser una wea como, ah, culiado, te odio, muérete, ojalá que, no sé, wea, no, tu mamá. Y a todo esto, yo creo que sí, yo creo que está de más decir que no estamos haciendo una apología de decir huevas, ¿cachai? O sea, no estamos diciendo así como que está bien decir que violen a las mujeres, ¿cachai? O sea, dos dedos de frente. Nadie que tenga un mínimo de materia gris podría decir eso en serio, ¿cachai? Estamos diciendo nomás que hay cosas que, loco, mantengamos la perspectiva de lo que es. ¿Cachaste toda la polémica de Nicolás López y el abuso y toda la...? Oh, weón, sí, yo creo que ese es un tema que hay que tocar igual, o sea, obligatoriamente en este espacio. Hey. Igual es, o sea, siento que es súper peligroso cuando nos damos cuando pensamos que es normal, o sea, minimizar las cosas malas que hacemos. Estáis pidiendo disculpas, pero no estáis aceptando en lo que te equivocaste, le estáis restando peso a lo que hiciste, ¿cachai? Como diciendo, ah, es que lo hice porque soy ahueonado. Y siento que eso es súper peligroso, porque, o sea, lo que recién estábamos hablando, uno puede hacer un comentario que, no sé, ofenda a un grupo pequeño de personas sin querer. Pero toquetear a alguien en contra de su voluntad es muy distinto. Es muy distinto. Materialmente es muy distinto a... O hacerle una invitación que tú sabes que por tu posición de poder esa persona se va a sentir violentada, ¿cachai? Siento que el no darte cuenta que tu actitud califica dentro de lo que dentro de lo que hace toda esta ola de denuncias que se han hecho en Hollywood como cosas criminales, el no darte cuenta que tú también pudiste haber tenido una actividad o sea, una actitud que califica como criminal es grave porque sí. Es vivir, o sea, delata un poco la burbuja en la que se vive, en la que viven muchas personas. Sí, todos hemos hecho estupideces, ¿cachai? Yo creo que lo importante es asumir nomás que... O sea, tener los dedos de frente y decir, puta, la cagué y cambiar tu comportamiento nomás, ¿cachai? Pero también como aceptar la gravedad de lo que hiciste, ¿cachai? Decir, puta, ¿sabes? En su momento es eso. En su momento yo pensé que esto era joteo, ¿cachai? Pero sí, en realidad ahora sí, me doy cuenta sí. Que la weá era abiertamente acoso y puta, me muero de vergüenza, lo siento, ¿cachai? Obvio, si... Sí. Es entendible hasta cierto punto que dentro de ciertos etos las cosas no parezcan acoso en su momento, ¿cachai? Como pero obviamente es necesario que lo digáis con todas sus letras, porque en el fondo si aún en el momento en que pedís disculpa estáis diciendo no, pero no fue acoso, ¿cachai? Le estáis restando peso a sí, lo que vivió. Sí, le estáis restando peso a la experiencia de dolor que le hiciste pasar a esas personas. Entonces le estáis diciendo. Es como que le dijera: disculpa, estoy súper arrepentido por haber hecho eso, pero igual no era para tanto, ¿cachai? Pero igual le diste color, ¿cachai? Claro, igual le estáis dando caleta color porque no es lo que tú estás diciendo que era, ¿cachai? Ese es el tema. Entonces es como una doble victimización de la persona a la que agrediste en su momento. Y eso. Encuentro que es súper serio y es súper polémico, sin ánimo en todo caso de como crucificar a nadie, pero encuentro que el deber de todos frente a esa situación es tratar de entender en qué uno se equivocó, no solo en el hecho mismo, sino que en el significado que uno le da al hecho. Muy bien, ese fue nuestro comentario de la relevancia de la contingencia nacional. Sí, vamos al meollo de lo que teníamos planificado para hoy. Primero la pregunta, ¿qué teníamos planificado para hoy? Fue básicamente una conversación como de WhatsApp, hablando de Love, Simon, diciendo como, qué wea esta película. Deberíamos hablar de qué está pasando con la narrativa gay... Y las películas románticas y Hollywood. Ya, a ver. Yo como homosexual galopante... siempre había querido usar esa oración, weón. Tengo problemas con el final. No sé si a ti te pasó lo mismo. Ya, sí. Un poco. A ver, contextualicemos a la gente. ¿De qué estamos hablando? Claro, a ver, Love, Simon básicamente es como... Es la historia de un chico que de colegio, que es gay y vive en el closet y empieza una correspondencia digital como por mail con un desconocido y bla, bla, bla, bla, bla. La cosa es que al final de la película... Spoilers. Sí. Al final de la película... hay una escena en una noria, en un parque, ¿cachai? Donde se supone que él, el protagonista, Simon, se va a juntar con este chico desconocido. Cierto. Y nada, pues eso. La verdad es que tengo muchos problemas con esa escena. Bueno, lo voy a seguir contextualizando. La verdad es que el cabro se sube a la noria... pasa el tiempo, el weón no llega, ¿cachai? Y el niño sigue dando vueltas en la weá. Sí. Hay como una tribuna de gente expectante, como de sus compañeros. Está como todo el colegio. Ese es el problema que tengo, ¿cachai? Ese es el problema que tengo, porque... ¿Sabes lo que me dio más risa? Es que, no sé si lo notaste tú, es que... Esa escena, esa parte en específico, es calcada a la parodia que hizo South Park de ese mismo problema. ¿Te acordáis? No me acuerdo. De cuando en South Park estaban estos dos niñitos que eran gays y todo el pueblo así como que amaba decirle así, weón, amamos que ustedes sean gays, por favor, así, sí. Y al final como que ellos dos se convertían en un estandarte de no sé, weón, ¿cachai? Como niño símbolo, ¿cachai? Y la weá se convertía en algo súper boyerista. Además, claro, y en South Park lo hacían muy notorio porque los niños en realidad no son homosexuales. Es solo que las niñas japonesas los chipeaban, las niñas japonesas mandan, ¿cachai? O sea, era como el chiste. Claro. Que si está en un fanfiction, claro. Entonces tenés que acatar nomás, ¿cachai? Claro, claro. Entonces me dio mucha risa que la imagen de Love, Simon hubiera sido... O sea, que fuese tan... tan calcada esa weá, ¿cachai? Y como que no se dieran cuenta del problema subyacente que estaba ahí, ¿cachai? O sea, ya, mira. Y de hecho, a ver, cuando llega el cabro en cuestión y se sube la noria y se dan el beso con Simon, bla, bla, bla, bla, ¿cachai? Justo antes de eso, cuando todos creen que no va a llegar, hay una weona que dice, no sé si te acordáis, que dice, ay, weón, no puedo seguir mirando. Y yo le grité a la pantalla así como, pero weona, o sea, no se supone que tienes que estar mirando esta wea, ándate pa' tu casa, ¿cachai? O sea, yo, ya, bacán, yo aprecio lo que aprecio tu apoyo, ¿cachai? Pero ándate a tu casa, anda a ser weas de heterosexuales, lo que sea lo que hagan los heterosexuales en su casa, ¿cachai? Lo que está pasando en este momento es privado. ¿Cachai? Es súper íntimo. Y el hecho de que tú estés aquí sugiere que este momento, ¿cachai? En el, que para Simon es súper fuerte, igual, para los dos igual, se vuelve un espectáculo. ¿Cachai? Y ese es el gran problema que tengo. Que es convertir la diversidad, ¿cachai? El tema de la inclusión, la homosexualidad, el tema que sea, ¿cachai? Convertirla en un espectáculo. Y esa weá me molesta mucho. O sea, ¿cachai? Como yo te dije, yo siento que esa es, o sea, en términos de gesto romántico, me pareció que era demasiado Sleepless in Seattle, que es una película que mi mamá me obligó a ver en reiteradas oportunidades, como una de las tantas películas de amor que me ha obligado a ver mi mamá. Y porque yo como adolescente ruda, obvio que no veía esas cosas, ¿cachai? Y como que lo primero que... O sea, esa escena es muy disonante por lo mismo, porque tú... O sea, uno también siente inmediatamente, uno percibe que hay algo extraño en el hecho de que él va a exponerse, está súper expuesto, y el otro niño también, y él le está pidiendo al otro niño que se exponga también, y que se conozcan. Y claro, tenés una tribuna de todos tus compañeros de colegio. Pero creo que pasa un poco que a los gringos les encanta, a los gringos blancos, les encanta progres, como que visualizarse como progres. ¿Se entiende un poco? Sí, y siento que es como lo que mostraba, o sea, una de las razones por las que... ¿Cómo se llama esta película de terror tan buena? Get Out. Eso. Creo que pasa, o sea, como que en Get Out era muy evidente... que cuando el papá de la... como que el suegro le decía, como yo apoyo caleta la causa a ustedes, ¿cachai? Como que los gringos les gusta autofelicitarse por su... Esa es la weá, ¿cachai? Progresivo, o sea, ¿cachai? Sí, el tema es que... Por eso te digo que me dio risa que fuera tan calcado el tema de South Park, precisamente porque hay un ensayo muy bueno que analiza este problema, ¿cachai? Que dice en el fondo que... A ver, ustedes en realidad no están aplaudiendo la diversidad, la inclusión. Ustedes están aplaudiendo a ustedes mismos, ¿cachai? Porque son tan tolerantes, ¿cachai? Claro, somos tan tolerantes, somos tan progres, ¿cachai? Somos una gran sociedad, ¿cachai? Y eso, estamos haciendo películas sobre niños homosexuales, ¿cachai? Incluso sobre niños negros homosexuales, ¿cachai? claro, ¿cachai? Y ya, o sea, puta, yo entiendo que dentro de un espectro de gravedad, O sea, no sé si sea tan grave como la... no sé, igual habría que discutirlo. Como ponerlo en un espectro, eso con la... Con la homofobia hecha y derecha, ¿cachai? No sé cómo ubicarla dentro de ese espectro, pero aún así me parece problemático, ¿cachai? Obvio, ¿no? O sea, todas las causas, históricamente, las causas como que han ganado popularidad igual han sido maniqueadas y han tratado de ser como absorbidas por las esferas de poder. Eso es como... Claro, No es, sí. ni siquiera son teorías conspirativas, es como historia 1.0, ¿cachai? Claro. Pero... y el hecho de que Hollywood esté hoy en día como muy en pie de guerra con la administración gubernamental de ese país, obviamente ha abierto la palestra a que estas historias sean quizá más aplaudidas por el hecho de contarse que por el modo en cómo se están contando, por su, de pronto por Sí. su calidad como obra. Que es como ya la Claro, eterna sí. discusión del arte, ¿cachai? Como el arte, ¿qué tiene que ser el arte? O sea, los gringos lo han hecho miles de veces, o sea, lo hicieron con la guerra de Vietnam y sus 800.000 películas, tratando un poco de lavar el trauma de haber sido tan irresponsables como para haberse involucrado en una guerra durante tanto tiempo y solo, y la excusa final simplemente fue que a la gente del poder le daba paja. Ser como el presidente que admitiera que perdieron la weá, ¿cachai? O sea, al final es como... Sí, weón, sí. La Hannah Arendt hablaba un poco de eso en uno de sus ensayos, como cómo los gringos tenían tanto miedo a la vergüenza, porque ellos se habían construido después de la posguerra como una nación, así como el Capitán América, como una nación de Claro. libertad, de tantos valores que tenía que guiar, ¿cierto?, al mundo civilizado para reconstruir la civilización, porque ya no podíamos contar con el referente europeo que estaba en el suelo, que en el fondo eran capaces de incluso mantener guerras que no tenían ninguna justificación solo para no perder su imagen, o sea, no echar a perder como su imagen pública, como la imagen pública del país era más importante que los ciudadanos del propio país, porque, o sea, cuánta gente murió en el fondo, Claro, cuántos cabros sí. chicos murieron, y por eso también surgen tantas películas como de también un grupo más progresista de realizadores en Hollywood, que estaban tratando de, como decir, no estamos todos de acuerdo con esto, con lo que pasó en Sí. Vietnam. Nos, eran el presidente y la administración, no nosotros. Y Sí. creo que, obviamente, quizás sea menos notorio cuando se trata de la causa, de esta causa, porque es un conflicto que, o sea, es violento, obvio, en la calle la gente sufre. Sí, sí. Hay violencia, pero no es un enfrentamiento entre naciones. Todavía no está tan politizado, quizá, como una guerra, que es como tan evidente. Pero siento que, claro, en primer lugar está ese primer impulso que tienen los gringos de querer levantarse como que son sus valores, ¿cachai? Como que nosotros somos este gran país, ¿cachai? Como decía, esto es un gran país para vivir, ¿cachai? Y también... Hay que decirlo súper crudamente, también es porque genera muchos ingresos, ¿cachai? La causa Obvio, feminista obvio. también, ¿cachai? Y lo vemos porque tenemos H&M y a un montón de grandes cadenas estampando poleras y suéter y haciendo un montón de ropa y merchandising con el girl power, ¿cachai? El capitalismo nunca pierde. No, obvio, porque el único gran valor del capitalismo es su propia subsistencia, pues, en el fondo. Su Es que el adaptabilidad, capital siga ¿cachai? circulando, es lo único que le importa. Entonces, sea lo que sea que contribuya al movimiento del capital, bienvenido Obvio, es, ¿cachai? obvio, obvio. Y aquí nos pusimos súper densos, como que empezamos a hablar o sea, estamos hablando de una película de un niño que solo que se enamora de un compañero y no sabe quién es y se encuentran al final y se dan un beso. Y lo estamos comparando con la guerra de Vietnam, ¿cachai? Como una... Esto Claro. es muy propio de nosotros, sí, la dramatización, Sí, siempre hacemos esta la wea. hiperbolización de las cosas. No, pero es que uno tiene que tener ciertas precauciones porque cuando es una causa tuya, que, o sea, cuando se trata de defender causas que son tan nobles como ya el amor que todo lo puede vencer, ¿cachai? Algo tan fundamental, uno tiende a, o sea, se puede ser muy ingenuo, ¿cachai? Y obvio. Bueno, volvamos al caso de Nicolás López defendiendo el Me Too, y ahora que salieron todas estas como acusaciones, hay muchas personas que se, no sé, se involucran en la causa siendo en su vida privada todo lo contrario. Entonces por eso uno tiene que tener súper claro qué es lo que está defendiendo. Obvio que para todos, yo siempre lo he dicho, para todos es un beneficio que se cuenten esas historias, ¿cachai? Porque nos abre la mente a todos, ¿cachai? Y porque son personas, o sea, son, hay que visibilizar a los otros siempre. Mientras más diversa sea la otra edad que se haga visible, más rica va a ser nuestra cosmovisión, ¿cachai? Obvio. Pero obviamente uno tiene que... cuando una causa que está tan joven, recién, así como disfrutando de sus, de tanta tribuna, es súper importante, yo siento, destacar cuando las cosas se hacen súper bien, y también llamar la atención cuando hay cosas que son preocupantes, porque tenemos, no sé, Call Me By Your Name, al otro extremo de la wea, ¿cachai? Incluso Moonlight, ¿cachai? Que dentro de todo tampoco es una película que esté tratando de decir, oh, que somos tan... No, porque, bueno, los realizadores involucrados no están tratando de congraciarse. Uno podría decir que el que haya recibido todos esos premios, etcétera, es una forma de la sociedad blanca gringa de como autofelicitarse. Pero la película en sí misma es súper honesta, en el fondo. Sí. Es muy bonita y trata de no sobredramatizar algo que es súper dramático, y porque no está tratando de adoctrinarnos, se podría decir. Sí. Y yo siempre me preguntaba, o sea, cuando terminé de ver Love, Simon, me dije a mí misma como, si yo fuera un joven homosexual de 16 años, ¿de verdad querría que este tipo de películas fueran como la piedra angular de mi como idea de romance? No sé, pues ahí está el problema. Siento, o sea, yo sé, porque como que querría seguir viendo el romance de la misma forma en que lo ve mi mamá, ¿cachai? O quiero algo más. Porque también existe, o sea, desde la misma bancada progre existen muchas críticas sobre la romantización o los peligros de romantizar ciertos como hitos de, no sé, las historias románticas, ¿cachai? Lo que hablábamos un poco antes, como que tantas veces el gesto romántico del niño ñoño en verdad es súper acoso, ¿cachai? Entonces, en el fondo hay como una reevaluación de esas historias, pero por otra parte hay una como emulación de esa idea romántica, porque no es porque todas las historias sobre gente, sobre amor y gente gay tengan que ser trágicas, que era algo de lo que hablábamos también. Sí. Pero es todo tan suburbio gringo, ¿cachai? Como todo tan... Como... Sí, es tan plástico. Sí. Yo entiendo que, obvio, los cabros chicos... O sea, sí, hay un código igual dentro del género, pero... aún así, ¿cachai? Que... Es como... está bien, son historias que pasan, pero son historias que igual le pasan a una minoría dentro de un grupo que mundialmente está súper oprimido y de forma muy violenta en muchos otros lados. Sí. También como que pasa un poco eso, como entre todas las historias que podría haber contado, ¿de verdad que te parece que esta es como tan relevante? Porque si hubiera sido una comedia romántica de un par de niños heterosexuales, la weá así como que habría pasado sin pena ni gloria, siendo súper honesto. Sí, obvio. ¿Cachai? Como que quizá un par de cabras chicas se habrían enamorado del niño y como, no sé, ¿cachai? Se habrían mandado a hacer poleras, no sé, ¿cachai? Pero no habría sido, porque la película no es el Titanic de esta generación, ¿cachai? No, como... ni cagando. No, pues, ¿cachai? Entonces, que tenga, el revuelo se da justo solamente por la naturaleza de la historia, por de las personas que están involucradas, ¿cachai? Como que pasa que son dos niños, ¿cachai? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y siento que, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que Geraldine es mucho más articulada que yo para discutir sobre estos temas, lo cual es el motivo por el cual ella está aquí, ¿cachai? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo y sí, encuentro que es un problema, es algo que hay que discutirlo, ¿cachai? Sí, pero no sé, como que de las películas románticas gay que han salido últimamente, ¿cuáles sentís tú que es como, oh, weón, esto sí, así debería ser, ¿cachai? Puta, es que, ay, no sé, mira, a mí me gustó mucho, mucho Call Me By Your Name, ¿cachai? Pero también he leído opiniones de gente en Twitter, sobre todo, de gente diciendo, ay, qué lata, así como otra historia más de gays blancos, ¿cachai? Con mucha plata, así como... Que por un cierto arista está bien, ¿cachai? Pero por otro lado, siento que... No sé articular exactamente qué es lo que me molesta de esa... De esa crítica en particular, ¿cachai? Pero siento que es como... Ay, no sé, me da rabia. Es como... ¿Qué pretendes? ¿Cachai? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no te gusta el Timothée Chalamet? O sea, ¿qué hueá te pasa? O sea, partamos por ese problema que me parece grave, ¿cachai? Yo voy a decir lo siguiente como mujer heterosexual. Tengo 30 años y jamás, nunca... He pensado, me he proyectado a mí misma y he dicho como, oh, yo podría tener un hijo, como que la maternidad para mí siempre ha sido como las películas de terror, ¿cachai? Como el bebé de Rosemary, y yo así soy, ¿cachai? Sí. Sí, y siempre sí, me ha pasado lo mismo. Pero después de ver Call Me By Your Name, me dije a mí misma como, oh, bueno, si alguien me dijera que si yo creo un niño va a ser como el Timothée Chalamet en esa película, y como que va a ser tan inteligente y hablar eso, todo esos idiomas y ser tan bacán y tocar el piano así, bueno, tendría así. Me da lo mismo. Como que sería la única razón por la que superaría mis miedos a los embarazos y todas esas cosas. Y tendría esa guagua, ¿cachai? Porque siento que el mundo necesita más personas. Creo que el problema no es tanto que sea... O sea, obvio, son gente blanca con plata. Pero también creo que tiene que ver con que la película está tocando un montón de aristas que no necesariamente tienen que ver con la clase. Exactamente. O sea, podríamos contraponerla con Moonlight, que es una película que le pasa también a alguien que vive en el extremo, en el otro extremo de... En el otro extremo, claramente, sí. De la ficha CAS, ¿cachai? La ficha de protección social, ¿cachai? Sí, es muy pero, cierto eso. O sea, siendo uno también de ese extremo, así que no vengan, así que por favor no se ofendan, porque uno también es pobre, ¿cachai? Obvio, obvio, pues bueno. No tiene que... o sea, hay en ambas una necesidad por contar... Una de las cosas que quizá, no sé, la gente que es más, que se resiste más a como entender la homosexualidad, como si hubiera algo que entender, pero muchas personas, estoy poniéndome en el lugar de una señora facha, ¿cachai? Como, ¡ay! Que es como pensando en que una enfermedad y como que hay que mandar a esa gente, no sé, a la iglesia, al psiquiatra, no sé. O a ciertos lugares más punitivos, ¿cachai? Sí, poniéndome como en esa figura muy foucaultiana, así como de... El despertar, ¿cachai? Como ese proceso de entre lo erótico y lo sexual, ¿cachai? Creo que ambas películas lo relatan, y obviamente que para los personajes, por las situaciones materiales en las que están viviendo, ocurre de formas distintas, pero también tiene cosas similares, ¿cachai? Hay como el desarrollo de esa intimidad, que es muy bonito, y que se da Que es un poco universal, ¿cachai? Que es una de las formas en las que todos podemos relacionarnos con eso, ¿cachai? O sea, uno podría pensar, no sé, en una película muy teenage, como Las Vírgenes Suicidas, ¿cachai? Como pensando en erotismo adolescente de niñas blancas, ¿cachai? Y está también esa como necesidad de intimidad, y ese ser un poco niño y darte cuenta que tu cuerpo ya no es de niño, ¿cachai? Entonces siento que tiene que ver, no, más que estar defendiendo una causa, estar diciendo como esta historia es relevante porque le pasa a la gente blanca o a la gente negra, a la gente rica, a la gente pobre, lo que podemos llegar a establecer es que el sentimiento es el mismo, ¿cachai? Que es la lógica. Exacto, o sea, sí. Esa es la razón por la que escribimos nuestras pancartas, el amor es amor, ¿cachai? Y usamos los hashtags y todo lo demás. Entonces, la forma en cómo se muestra ese amor es importante, ¿cachai? Y yo siento que quizá lo que tú decías, y por eso es problemática en Love, Simon, porque esto parte siendo una cuestión que ellos construyen esa intimidad, que es muy de niño también, como de estar ahí chateando, y el niño como preocupado de, oh, me habré escrito así en el teléfono, etcétera, etcétera, que es como algo con lo que todos podemos relacionarnos, ¿cachai? Pero al final, que es el momento en que ellos finalmente, como que ambos, cruzan ese umbral, tení a este público que no funciona como el coro en la tragedia griega, ¿cachai? Sino que es intrusivo. No. Sí, totalmente. Es una presencia que es innecesaria, ¿cachai? Que está para darle un efecto dramático, cuando el efecto dramático tendría que brotar espontáneamente del encuentro mismo, ¿cachai? Entonces siento que exacto, también, como que eso le resta importancia al encuentro. Al final es como, no sé, si no hay público, entonces no vale. Exacto. Entonces al final los protagonistas de esa escena son el público, ¿cachai? No los chicos. No ellos, sí, exacto. Y siento que en ese sentido uno, por supuesto, que puede hacer paralelos con Call Me By Your Name, ¿cachai? Y decir que es muy bonito que, a pesar de que todos en la casa saben lo que está pasando, ¿cachai? Como con ellos dos. Igual se mantengan, les dan al margen, espacio a ellos para que vivan, claro, claro, eso, y, sí, y la película también, la cámara, todo, y se concentra en lo que están viviendo ellos, ¿cachai? Porque en el fondo no es que sean dos hombres ricos o dos hombres pobres o dos hombres, el amor es el protagonista de la obra, ¿cachai? Como sí, el sentimiento universal de soledad y de intimidad y de compañía y de amistad y de amor, ¿cachai? Eso, eso es lo que está detrás de las películas, no lo que pasa cuando uno no lo tiene, ¿cachai? Y lo que pasa cuando uno lo tiene, eso es lo que te están mostrando, no. Entonces, sí, amigo, están mal. O sea, si no le gustan las películas de gente cuica, pucha. Hay otro problema ahí, pero bueno. Sí, no, obvio, sí. Obvio que a nosotros que es necesario también quitarle el. O sea, que es algo que hacía un poco The Wire. Sacar un poco el estereotipo de el pobre gánster, ¿cachai? Como el weón que es, no sé, narco, ¿cachai? Y decir, bueno, hay gente que vive en esas poblaciones y no son narcos, ¿cachai? No son delincuentes y no son, claro, gánster. Obvio. Y están viviendo otros procesos. Y obvio que esas historias son súper importantes, ¿cachai? Y necesarias. Y son voces que tienen que ser escuchadas y es bacán que haya visibilidad. Pero eso no significa que una obra vaya a ser valiosa simplemente por estar entregándole la tribuna a ese tipo de historia. Y ese es otro tema, como la diferencia, lo que siempre, como la eterna discusión entre el cine y la propaganda, ¿cachai? Exacto, sí. A mí me pasó con Sense8, yo te comentaba que siento que se celebra mucho por como su mensaje de tolerancia, o sea, que ya es como lo máximo, porque no sé si ustedes sí, están como... Sí, es horrible. Claro, o sea, ustedes conocen un poco que la historia de Sensei son estas como 8 personas que están como conectadas telepáticamente y nacen así y están repartidos por el mundo, pero en el fondo están conectados, pueden sentir los pensamientos y las sensaciones de las otras personas. Y es una serie de ciencia ficción en estricto rigor, pero encontró su nicho en un público que estaba buscando avalar las historias de la diversidad. Entonces, obviamente hay un personaje trans, hay de todo, ¿cachai? Obvio. Pero eso no hace que la serie sea consistente, ¿cachai? O que sea una buena serie. No la convierte en Los Soprano, ¿cachai? No la convierte en Breaking Bad, ¿cachai? No, Claro. y está bien que se diga, ¿cachai? No, no es por restarle mérito a su mensaje, por supuesto que no, pero ese mensaje No, por supuesto. perfectamente se puede transmitir en una obra que tenga un valor en sí misma también, ¿cachai? Es como, no sé. Hay 10.000 películas sobre Vietnam, ¿cachai? Pero no todas son Apocalypse Now. Pero Apocalypse Now existe Exacto. y es posible, ¿cachai? Claro, sí, totalmente. Lo que estamos diciendo en el fondo es amiguitos homosexuales y de la comunidad LGBTQ+, es que es una invitación amistosa, por supuesto, a subir nuestros estándares. ¿Cachai? No solamente porque aparezca un personaje de nuestra comunidad significa que lo vuelve el producto automáticamente plausible, ¿cachai? No, que no dejar que nos usen como ¿cuál es la traducción de token? Como comodín, como no somos comodines, ¿cachai? Somos personas. Exacto, como no dejar que los conviertan en la polera, la eterna polera del Che Guevara, Exacto, como, por exacto. favor. Sí. Sí, siento que es delicado. O sea, ustedes son los que tienen todo el derecho de exigir un poco más, ¿cachai? Tienen que exigir al ciudadano Kane de su. Sí, totalmente. Sí, es posible, sí, Obvio. las grandes películas, y no se trata tampoco, porque también existe el otro extremo de películas súper locas que tratan así como de llenar con formalismo y choreza algo que en verdad no funciona porque no tiene contenido, ¿cachai? Obvio que es un equilibrio súper delicado el que hay que establecer para que una película sea una gran película, pero. Yo decía, no, pensemos en la Eneida, que fue como la piedra angular de la identidad romana, ¿cachai? En su momento. Y si los romanos tuvieran la Eneida, que es un pedazo de libro, ¿cachai? ¿Cómo uno va a tener Love, Simon, ¿cachai? Yo decía yo, como, no, weón, tienes que exigir la Eneida de tu tiempo, ¿cachai? No podí. Tenéis que exigir la Odisea, tu poema épico, bacán, ¿cachai? Que en 5.000 años la civilización, la gente todavía lo lea en el colegio, ¿cachai? Si es que existen los colegios, lo que sea que Sí, exista, sí. que los cabros chicos estén ahí aburridos leyendo la wea, ¿cachai? Eso es lo que Sí, necesitamos. bueno. Porque. Sí, me acordé de... Sí, no, termina. Sí, no, ya no me acuerdo qué iba a decir porque estoy puta, ¿cachai? Es que me acordé de un discurso de aceptación de... No me acuerdo quién era, parece que era Kumail Nanjiani, no estoy seguro. Pero en alguna ceremonia de premiación, ¿cachai? Donde ganaron unos chicos asioamericanos, ¿cómo es el término? ¿Cachai? Filo, la weá es que decían, weón, ¿por qué los italoamericanos tienen Goodfellas? ¿Por qué tienen El Padrino? Y nosotros tenemos, no sé, weón, Rush Hour con Jackie Chan, una weá así, ¿cachai? Loco, hay que pedir más, Es ¿cachai? verdad, tienes toda la razón. No podemos dejar que los italianos lo tengan todo, ¿cachai? O sea, está bien que nos hayan fundado a todos nosotros, ¿cachai? Pero uno no tiene que achicarse, Claro, ¿cachai? No nos obvio. conformemos con poco, sí, ¿no? Es súper cierto. Creo que los estándares en general de muchas cosas están súper bajos. Está muy bajo así. Sí, es cierto. Sí, pues no voy, o como, no sé, yo siento que como que vi Dark, la serie alemana de Netflix, y no sé si es tan buena. Yo siento que quizá como que hay mucho hype porque solo porque está en alemán, ¿cachai? Y eso hace que sea como, no sé, Sí. uno pensará en Nietzsche, no sé, como en Heidegger y dirá, oh, qué difícil, qué complicada, ¿cachai? Pero igual siento que, No, no sé, sí, Twin literal. Peaks es más complicada. Sí, definitivamente. Igual, no sé, Dark traté de verla, pero no sé. Que está en alemán, No me llama la atención. Sí, está en alemán, es otra cosa, es eso es cierto. como leer a Wittgenstein. ¿Qué está pasando? Sí, es cierto. Sí, es verdad. Pero Igual tengo son que, igual bastante. reconozco que mucho de mi amor por Call Me by Your Name es también por el amor a ese estilo de vida italiano de alta Ah, obvio, cultura, hay que hacer ¿cachai? los mea culpas correspondientes, Sí, ¿cachai? Yo obvio. también, Sí, obvio. Igual totalmente, es súper ¿cachai? como que Totalmente. uno quiere aspirar a eso, ¿cachai? Entonces también es como, oh, Obvio, sí, ¿cachai? la vida que yo Obvio que a quiero. uno le encanta. Sí, po, a uno le encantaría vivir leyendo. No, leyendo, no sé, po, a Heidegger al lado de una piscina en un pueblito italiano, ¿cachai? Hay que ser honesto. Exacto, pero uno está aquí en Chile, ¿qué? ¿Cachai? Para ver Nada que Tango decir, Rojo, ¿cachai? ¿cachai? No sé. Pero bueno. Pero eso, queríamos Eso. discutir este problema, que, o sea, esta situación puntual, hacer un llamado, como bien tú dices, a elevar nuestros estándares. Igual, como que escucho caleta el podcast de Bret Easton Ellis y él habla igual harto de como el agotamiento de lo que pasa. Él, por ejemplo, hablaba de la causa feminista y de Handmaiden's Tale, ¿cachai? Y como, si bien es cierto, la primera temporada está bien hecha, es muy bonita, ¿cachai? Sí, Tiene todas esas sí. cosas poéticas, súper locas, y esos flair y todas esas cosas. Pero también es cierto que, no sé, ahora yo estaba viendo la segunda temporada y es igual como ideología pura y dura. Y no es, o sea, tenía una vibra muy Children of Men al principio. Pero ahora ya Sí, está sí. muy como teleserie mexicana de que le van a robar la Uf. guagua y no sé, ¿cachai? Como que igual lo notaba, así como en cualquier momento se queda ciega la niña, ¿cachai? Como Sí, me pasó lo mismo. como que la estaba viendo y como yo Demasiado. he visto esto con como pero hablaban en español así, las niñas. Lo he visto varias veces. Sí. Y que claro, una cosa no quita la otra, ¿cachai? Yo defiendo, por supuesto, que se le dé espacio. Qué bacán que se pueden hacer series como la que he estado viendo hace poco, Glow, ¿cachai? Que lo encuentro bacán, encuentro que los personajes femeninos son súper bacanes y no son correctos, son como los querís, pero no siempre los querís, ¿cachai? Y está bien, como que igual existe una presión en la industria de hacer como que personajes femeninos que o son malas o son buenas, ¿cachai? Tenían que gustar, Sí, pero. me carga esa dualidad, weón, que la encuentro súper Sí, insultante, es como súper ese insultante. binomio y no, pero no tenéis personajes como los personajes masculinos, como no sé, Heisenberg, ¿cachai? Como ha habido Exacto. muy poco de ese personaje que lo querís, no lo querís, ¿cachai? Que es contradictorio, porque claro, existe una presión hacia una en general de que una tiene que ser agradable, ¿cachai? O si no erís la perra nomás, pues como que tenés que Exacto. aceptarte en tu perridez, no sé. Y no, igual que los gays, ¿cachai? Las mujeres, como decía Martín, son personas, ¿cachai? Comprendiendo su infinita complejidad, ¿cachai? Su cualidad no sé, de contradicciones y todas las cosas. Exacto, pero por ejemplo, no sé, yo veo no sé, veo las películas de Bergman y me siento súper 100% identificada y Bergman era un caballero igual, ¿cachai? Obvio, obvio que Y sí. no siento que porque, o sea, es como, no sé, ver las películas de Almodóvar igual, ¿cachai? Y una igual se Obvio, siente súper obvio. mujer, ¿cachai? Es como, oh, sí, bueno. Siento que tampoco una tiene que ser tan extremista, ¿cachai? Como de desestimar lo que se ha hecho simplemente porque no han habido suficientes mujeres, no sé. O sea, porque las mujeres habían estado históricamente montando las películas, ¿cachai? Claro. Siento que igual uno tiene que ser. O sea, ver la obra también un poco en sí misma, ¿cachai? Y también, no, me pasó con La Mujer Maravilla, ¿cachai? Que yo sentía que toda, me sentía súper mal, como que yo decía, voy a tener que devolver mi carné de mujer, no sé, como que me van a prohibir ser mujer porque no me gustó, ¿cachai? Como que me van a A mí expulsar tampoco, de el no. aquelarre, no sé qué weá, ¿cachai? Porque, o sea, encontré que tenéis la oportunidad de tener una superheroína mujer, ¿cachai? y vaya a ser una película que es exactamente igual a las películas con superhéroes hombres, como en términos valóricos, en términos ideológicos, solo que tiene la protagonista mujer, ¿cachai? Yo encuentro que La Mujer Maravilla es súper como, no sé, las primeras películas de Thor, una película súper genérica, ¿cachai? Sí, sí, bueno. Y sé que ese es otro tema que yo creo que ya nos fuimos por la tangente, tangente, pero hay que tener cuidado también con esta ola de gender swaps, por así decirlo, ¿cachai? De películas de como no sé, como las Ocean's 8 o las Casas Fantasmas, ¿cachai? Que está bien que existan, ¿cachai? Pero el problema está en que siento que es que están dibujando constantemente paralelos con sus contrapartes masculinas, ¿cachai? Y las mujeres evidentemente se merecen más, ¿cachai? O sea, ¿por qué no crear personajes femeninos originales, ¿cachai? ¿Por qué siempre hay que estar como comiendo de la mano de lo que ya se hizo antes? O sea, siento que es como lo que pasa, que también estaba hablando con mis amigas más jóvenes que conocen de grupos coreanos y cosas, como que, ¿cachai? Que los chinos tienen como copias de BTS y como de esas bandas así, ¿cachai? Y son iguales, pero chinos, ¿cachai? Siento que es un poco eso, ¿cachai? Como homologar, o sea, uno como mujer, la eterna discusión de ¿queremos ser mujeres en un mundo de hombres o queremos un mundo que sea también de nosotras, ¿cachai? Claro. No se trata de, para mí no se trata de como levantar pesas y oh, que somos, yo también puedo levantar pesas, ¿cachai? Que obvio que uno puede, ¿cachai? Mm. Sino de que el hecho de que, no sé, a una le llegue la regla no sea lo peor que le pueda, que un profesor pueda escuchar en una sala, ¿cachai? Que le diga como, profe, tengo la regla, y el profe así como, vaya al baño, así como que ni te mire, bueno, ¿cachai? Es eso, que en el fondo haya una aceptación de la feminidad, ¿cachai? Sea lo que sea que eso signifique, que también es una discusión que requiere de sí, claro, un rigor que obviamente sí, en este podcast no vamos a desarrollar, pero no vamos a entrar en ese tema, ¿cachai? Obvio, ¿cachai? Pero ese es el problema para mí, que en el fondo querís una película de superhéroes que sea igual que las películas de hombre, pero con una superheroína mujer, ¿cachai? O sea, mi gran problema con La Mujer Maravilla es como toda esta gente que está así como, oh, weón, por fin, es como que, weón, somos libres, ganamos el voto de nuevo, ¿cachai? Como que había gente que tenía ese hype, que porque existía la Gal Gadot, que además podemos discutir su postura política, que ya me parece problemática, claramente, ¿cachai? O sea, que eso ya me provoca reservas, ¿cachai? Y en el fondo tenía esta gente que es como, oh, por fin libertad, y es como, weón, igual nosotros en Chile en ese momento ni siquiera teníamos aborto en tres causales, yo no me siento nada deliberada porque exista la Mujer Maravilla, sorry, ¿cachai? Como que no me siento nada enaltecida en ningún parámetro de mi vida, ¿cachai? Como que voy a subir a la micro y no sé, un weón igual me va a decir una wea obscena, ¿cachai? No porque esté la Mujer Maravilla, el weón me va a dejar de decir la wea, ¿cachai? Como que en el fondo lo único que ganamos fue el derecho de las niñas chicas a comprar muñecas. Exacto, exacto. Y es súper complicado porque hay toda una generación, bueno, desde hace muchas décadas en verdad, de personas que sentimos que nuestra, o sea, como que nuestra identidad se configura a partir de las cosas que compramos, y aquí nos vamos a poner muy al club de la pelea, pero lo que decía yo, como la eterna polera del Che Guevara o la boina del Che Guevara, ¿cachai? Como esa necesidad de tener que manifestar tu ideología o tu postura a través de cosas, ¿cachai? Sí. ¿Cómo lo hacía la gente antes que existieran las poleras con mensaje? Bueno, nadie sabía que la señora era, no sé, franquista, ¿cachai? No sé, pinochetista, nadie sabía, ¿cachai? O había que conversar con ella, qué atroz, ¿cachai? No sabíamos de lejos cuál era su postura, ¿cachai? Y creo que eso también pasa, ¿cachai? Que hay un capítulo de Queer Eye que me gusta mucho, siempre me gustó esa serie, de hecho la primera, o sea, su versión anterior también me encanta. Sí, sí, a mí también. Y hay un capítulo donde le hacen un makeover a una persona trans, ¿cachai? Y el niño era como muy teenage, ¿cachai? Entonces como que tenía su casa llena de banderas y arcoiris por todos lados y era como demasiado pride, ¿cachai? Y los locos le bajaron, como son más viejos igual, ¿cachai? Como que le bajaban caleta el hype, como, oye, no es necesario que tengáis toda esta hueá en la pared como para que sepamos que militáis por la causa, ¿cachai? Como está bien, obvio, tu lucha es súper importante, ¿cachai? Nadie la va a desmerecer, nadie va a desmerecer todo lo que hay pasado, ¿cachai? Pero no es necesario como que esté en todas tus paredes, ¿cachai? Porque también pasa, pues, que, no sé, como la gente que dice que es católica y nunca va a la iglesia. Así mismo pasa, que uno se llena de cuadros, poleras, chapitas, un montón de weas, pero en estricto rigor, en el cotidiano, estáis celebrando, no sé, que se estrenó La Mujer Maravilla, en vez de estar, no sé, viendo cómo viven las abuelitas en Chile, que las pensiones no alcanzan porque uno se jubila después, ¿cachai? Y tení tu pensión de mierda, tu sueldo es más bajo, empezáis a trabajar después, imponís menos tiempo y vivís más tiempo, ¿cachai? O sea, yo siento que esas mujeres tienen que ser liberadas, ¿cachai? Que una abuelita no tenga plata para ir a tomarse un café con sus amigas, ¿cachai? Porque tiene una pensión de 70 lucas, ¿cachai? Sí. Esas weas son importantes más que las chapitas. ¿Cachai? Totalmente. Y totalmente. No porque uno no pueda usar la chapita, si uno puede usar la chapita, no estoy discutiendo eso, ¿cachai? Digo que ojo, que uno tiene que tener precaución cuando que no te nuble, ¿cachai? Como esta necesidad de tener que expresar tu postura, que es lo que pasa en Twitter también, que es como la gente vomitando su opinión. Eso te iba a decir, que hay que trasladar ese mismo tema, la dimensión, o sea, de la dimensión material a la dimensión virtual, ¿cachai? Que la gente que cree que porque uno no anda ventilando a cada rato opiniones sobre todo, significa que no estáis comprometido con una causa, lo cual es una estupidez, ¿cachai? Claro, o sea, estamos hablando, pero que igual estamos hablando de una generación que cree que porque compra carteras de tal marca que tiene una campaña va a salvar niños sirios, ¿cachai? Y es como weón. Ridícula. O sea, de verdad. Lo que decía ahí, ya que igual, porque vaya al Starbucks, compra el café y sentís que está ahí como ayudando al mundo. Claro. No sé. Ahora están todas estas marcas que son cruelty free, veganas y todo lo demás. Que sí, está bien, está súper bien, porque bueno. Sí, ya, obvio, basta del mundo plástico de Generación X, ¿cachai? Ya no queremos más. O sea, ya echaron a perder el planeta, ¿cachai? Pero también hay que tener precaución, ¿cachai? No elevar esas causas de verdad. Exagerarla y poner que poco menos, no sé, pues La Mujer Maravilla es como la caída del muro de Berlín, no sé, ¿cachai? Una como un epítome de la libertad de un grupo que en estricto rigor en términos materiales concretos no cambia ni una hueá. O sea, ¿qué cambia? ¿Que haya más mujeres dirigiendo en Hollywood? ¿Y eso qué le sirve a la pobre señora, cachai? Obvio, pero la señora que sirve café, o sea, que trabaja en el diner gringo, va a seguir trabajando en el diner, cachai, gringo. Obvio. La señora, no sé, va a ir a producir serie a Netflix, cachai. Porque hay todo un sistema que parte desde la educación, desde el acceso a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, que la tiene atrapada en una estructura que nosotros tenemos la posibilidad quizá de hacer series y colaboraciones con Netflix, ¿cachai? Porque recibimos otra educación, gracias a que nuestros papás se sacrificaron, pero no vayamos a pretender tampoco que, porque se estrenó esa película culiada, que bueno, tenés que pensar que en Chile hay pueblos que no tienen luz, bueno, no tienen luz. Bueno, sí. Entonces, la cantidad de gente que vio partiendo a La Mujer Maravilla es un chiste, ¿cachai? Está limitado. Sí, poco, ¿cachai? Es como, y lo mismo pasa con las películas sobre romance gay, ¿cachai? Que en el fondo, claro, estamos discutiendo como, no, es que esta película de hombres blancos, y es como, weón, igual las películas, la gente que tiene acceso a computadores para verlas, weá, tampoco es toda la gente, ¿cachai? Como que, obvio, ¿cuántas personas ni siquiera tienen un computador en su casa? En nuestro mismo país que es tan descentralizado y hay tantos pueblitos perdidos por ahí, ¿cachai? Y así tantos países, gente que ni siquiera se ha enterado. Como que también es un poco la razón por la que dejé Twitter fue como, voy a ser honesta y voy a hablar de otro Kawin virtual. Como que seguía mucha gente que ñoños, ¿cachai? Como muchos jóvenes ñoños que están metidos como en bolas de programas de entretención ñoña, ¿cachai? No sé por qué, pero así pasó nomás, ¿cachai? Y en un momento como que un grupo se puso a discutir sobre quiénes habían sido como los primeros en crear un programa como que combinara hablar de cine, series, videojuegos, no sé qué otras weas más, cómics y no sé qué, ¿cachai? Y había como otro grupo diciendo como, oh, te estáis dando cualquier color, si estos locos lo hicieron primero que tú. Y otro, y el loco, los locos se defendían como, no, si nosotros lo hicimos, qué wea, así primero y no sé qué. Y yo así como, loco, no están peleando por quién descubrió la cura al cáncer o quién fue el primero en pisar la luna, ¿cachai? Están discutiendo por una wea. Como que, de verdad, así como, que les importa solo a ustedes, solo a la gente que Tan tiene poca dinero. falta de perspectiva, Sí, weón. wey. Como que a mí me haría vergüenza. Sí, obvio, para uno es súper importante, ¿cachai? Pero de ahí Obvio, enfrascarte en una obvio. discusión con un montón de gente y dar la cacha, así como caleta rato, por una weá, ¿cachai? Es como, o sea, bueno, yo estudié cine, vi caleta de película, sé que sé de película, pero no voy a pretender que mi conocimiento de película va a salvar, no sé, de la crisis política, no sé, Venezuela, ¿cachai? Es como, weón. Obvio que no, ¿cachai? O sea, un poquito de modestia, o sea, somos hueones que hablan de películas, ¿cachai? O Exacto. sea. O sea, lo que estamos haciendo aquí ahora tampoco vamos a salvar a nadie, estamos tratando de No crear vamos a un salvar a medio, nadie, ¿cachai? obvio, y de cómo llegar a las generaciones más chicas, dejar nuestro legado para las generaciones más guaguas, que están muy conectadas, como tratar de decirles chiquillos, pongan atención a eso, ese es nuestro humilde esfuerzo, ¿cachai? Pero también Claro. uno, no, por eso la discusión no es de vida o muerte, porque bueno, así, de verdad que... Hay otras cosas pasando, ¿cachai? Más importante. Así que eso yo creo que también es una de las cosas que tenemos que dejar bien clara en este primer capítulo, que obvio que vamos a discutir de las cosas que amamos, porque nosotros amamos las películas, pero algo fuimos a la universidad todos esos Obvio, años y obvio. tenemos esa deuda con el Esa Estado deuda de Chile, gigantesca. ¿cachai? Pero no estamos, tenemos súper claro que no vamos a salvar al mundo así, ¿cachai? Que no, esto no es suficiente, ¿cachai? Igual hay que votar, ¿cachai? Y esas cosas importantes, ir a marchar por las causas que uno cree, etc. He dicho. Hemos dicho, creo que hemos llegado como a una especie de conclusión, ¿o no? Creo que sí, creo que estrujamos el tema lo más que pudimos, nos fuimos por algunas tangentes, nos reímos, dijimos ridiculeces, pero creo que nos cumplimos el propósito que nos propusimos al principio. Exactamente. Como somos nuevos, o sea, nosotros hicimos un podcast hace muchos años atrás, y después como no somos inconsistentes e irresponsables, ¿cachai? Lo dejamos botado, como tantas cosas en nuestras vidas, ¿cachai? Como nuestra vida misma, ¿cachai? Ser más responsable. Y como que esto sea algo que pase todas las semanas, tener algo más de consistencia, ¿cachai? Así que nos encantaría escuchar sus opiniones, qué les pasa, les preocupa, se estresan con Twitter también. ¿Qué les pasa cuando ven estas películas que ustedes saben que igual les están tratando de meter un mensaje por debajo, ¿cachai? Que no es una Claro. película. Están bebiendo de... ¿Cómo se llama? Del touch. Puta, no me acuerdo. No me acuerdo lo que sea Jiger, ¿cachai? Porque soy la peor. Pero todo es Yo menos. ideología. Todo es ideología. ¿Qué les pasa cuando se sientan a ver la weá y se dan cuenta que igual les están tratando de vender un valor, una idea? Queremos saber sus opiniones al respecto. Sí. Discutamos. Sí, disputamos, siéntanse libres también de putearnos, decirnos que somos, no sé, pretenciosos. Arribista, lo que sea que les parezca que somos, pero por favor, mientras lo hagan Con con un la mínimo de intención de abrir respeto. un diálogo y no simplemente de lanzar una acusación, porque sí, nosotros estamos más que felices de responder, conversar con ustedes, porque estamos muy aburridos, como decíamos, queremos conversar con gente, ¿cachai? Estamos muy solos. Por favor, por favor. Así que eso, quedan cordialmente invitados a la. A la próxima vez, En ¿cierto? nuestra próxima sesión, que vamos a hablar de las películas que más nos han gustado este año y que no han llegado a la cartelera, porque somos así de hipster, Sí, obvio. obvio que vamos a hablar de nuestra cartelera ideal del 2018. Pero bueno, filo. Así que eso, pues. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, muchos cariños. Sean felices, ojalá. No sé, todo. Mucho, mucho amor. No es tan Sí. importante. Sí. No se tomen tan en serio, no nos tomemos tan en serio. Esa es la lección que más he aprendido en la vida, con todo lo que me ha pasado. Por favor, Así que escríbanos. cuídense. Necesitamos interacción social. Y aprobación. Mucha aprobación. Ya, cuídense mucho. Besitos. Chao. Bueno.